He pagado cara la mañana como tú y como tú. Tengo suelta una venganza por el alma como tú y como tú. Tengo ilusiones perdidas, perdidas por los cajones y como tú. Tengo el sueño hecho girones. Como tú, de estilo plomo en las piernas por las noches, como tú y como tú. Guardo polvo de amor por los rincones, como tú y como tú. Pago el pervivir y empiezo por el pan de cada día y como tú. Se me acaba la poesía. Con el pan de cada día se me acaba. Poesía.